invitar a que abra su Biblia. El Salmo 98. Y veamos lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra: cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad, ¿qué? Y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor es digno de que usted y yo le alabemos con gozo y con alegría. ¿Sabe que es un milagro que usted y yo estemos aquí en esta mañana alabando a Dios? Que Dios nos permita estar bien, que nos permita sentirnos bien y poder venir a cantarle al Señor. Amén. Ese es un motivo de por qué nosotros podemos cantarle al Señor y estar alegres. Dice el Señor que cantemos, ¿qué? Alegres, alegres. ¿Cuántos vienen enojados? ¿Hay alguno que venga enojado? Diga la verdad. ¿Cuántos vienen tristes? ¿No? ¿Quién más viene triste? A ver. Bueno, pues dice la palabra, fíjese que algo que dice la palabra, si alguien viene triste, haga oración, ¿verdad? Y después que puede cantarle al Señor, sabiendo que Dios va a suplir, va a solventar nuestros problemas, en Él confiamos, ¿amén? Amén. Así que, ¿está listo para cantarle al Señor una alabanza con alegría? Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor mi Dios, para alabarte y para glorificarte, Rey. Te damos gracias, Señor mi Dios, por tu amor y tu bondad. Y en esta mañana, Señor mi Dios, declaramos este lugar consagrado para tu alabanza y tu gloria. Atamos toda obra que no sea tuya, Señor, toda obra espiritual de inmundicia que ha querido venir en contra de este pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldición, toda hechicería en contra de este lugar, lo cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos que tú eres Rey y Señor sobre esta tierra, Señor Jesucristo. Declaramos que tú eres nuestra fortaleza y que tú eres nuestra fuerza. Y en esta mañana, Padre Eterno, nos disponemos con alegría y gratitud, Señor mi Dios, bendecir tu santo nombre en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas a Él. Tú eres grande, Señor, fuerte, Dios poderoso. Te alabamos, oh Rey. Tú eres digno, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre, Rey. Te conocemos como Jehová de los ejércitos. Tu nombre es victorioso. Tu nombre es supremo. Varón de guerras, Jehová.

con júbilo cantamos y ofrecemos alabanza ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanza ante nuestro Salvador. Con júbilo cantamos y ofrecemos alabanza ante nuestro Salvador. Nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Yo me gozaré, yo me gozaré. Porque Jesucristo es Jehová mi Dios, yo me gozaré y me alegraré. Porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová Jesús, Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado. Cantores del Señor Jesús, Jesús el Mesías. Yo me gozaré, yo me gozaré. Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios, y yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios, y yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios. ¡Aleluya! Te celebramos, te cantamos, te exaltamos, te honramos, te bendecimos, Señor. Celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo. Yo le alabaré, cantaré cántico nuevo. Yo le exaltaré, cantaré cántico nuevo. Yo celebraré, yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo. Yo le alabaré, cantaré cántico nuevo. Yo le exaltaré, cantaré cántico nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Yo celebraré, yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo. Yo le alabaré, cantaré cántico nuevo. Yo le exaltaré, cantaré cántico nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Invoca su nombre, dada con gozo, sus obras en los pueblos. Cantale, cantale, cántale salmos, habla de Dios, sus maravillas. Alaba, alaba a Jehová. Invoca su nombre, dada con gozo, sus obras en los pueblos. Cantale, cantale, cántale salmos, habla de Dios, sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón, alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Gloriaos, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Invoca su nombre, dada a conocer, sus obras en los pueblos. Cantale, cantale, cántale salmos, habla de todas tus maravillas. Alaba a Jehová. Invoca su nombre, dada a conocer, sus obras en los pueblos. Cantale, cantale, cántale salmos, habla de todas tus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Gloriaos, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. El fuego de Dios me ha consumido, quema mi alma, con fuerza incontenible, fuego que no se puede apagar. El fuego de Dios me ha consumido, quema mi alma, fuerza ahí donde vive, fuego que no se puede apagar. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, ale, ale, aleluya. El fuego de Dios me ha consumido, quema mi alma, una fuerza incontenible, fuego que no se puede, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, ale, ale, aleluya. Él es el Señor de Judá, Jesús ha liberado de las cadenas y ahora el mundo está vivido. Diciendo, diciendo de su gloria y majestad, en el Señor de Israel. Jehová porque de sueño para siempre es un consejo mundial. Alabar a Jehová porque de sueño para siempre es un consejo mundial. Alabar a Dios de dioses, alabar a Señor. Para siempre, para siempre su misericordia. Alabad a Jehová porque le sueño para siempre. Para siempre, Señor, hay virtud en tu diestra, Rey eterno. Te exaltamos, Dios todopoderoso. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en su nombre. Hay virtud en su diestra, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en su nombre, hay virtud en su diestra, hay maravillas en su nombre, hay maravillas en su nombre, hay maravillas en su nombre, del divino Jesús. Nos conduce a la vida eterna, y nos amó por su gracia, el divino Jesús. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en su nombre, hay virtud en su destra, hay poder en en su nombre, hay maravillas en su nombre, del divino Jesús, nos conduce a la vida eterna, y nos amó por su gracia. Señor, hay poder en Jesús está, y hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en su nombre, hay virtud en su nombre, hay maravillas en su nombre. Nos conduce a la vida eterna, y nos amó por su gracia, el divino cantamos, a ti adoramos, a ti te honramos, tú eres nuestra luz, nuestra salvación, tú eres mi universo, Señor, y no hay nadie como tú, nadie se compara a tu grandeza, Señor. Te honramos, Señor. Que mi voz, tu amor más que emoción, tu palabra mi canción, mi inspiración, mi universo eres tu principio.

eres tú, Jesús. Mi alma anhela morar. Mi primer amor, eres tú, Jesús. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabras, sino quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que espera de mí. Y no amarte de nada, sino ahora es el Señor, quiero ser, quiero ser. Oh, rey, ahora mi comparezco ante ti. Sin reserva, Señor, sin condiciones, quiero servirte, quiero adorarte, tus manos, Señor, como el vaso, para que me hagas a tu imagen, toma, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en mi vivir si no es para ti. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, lo obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré. Sin reservas ni condiciones. te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. ¿Cuánto eres el Señor? Yo lo haré, recíbelo, rey, a ti la alabanza. Señor de Dios.